Este es un podcast de Imaginar Nuevas Europas. Una iniciativa que da cuenta de la colaboración entre diversas comunidades e instituciones para generar otras formas de vida en común en el contexto cultural español. Tramando juntas la Europa del futuro. AMA Online. Artium Museo. Victoria Gasteiz. AMA Online es casi es la continuación de una reflexión que se inicia con la revista física del museo. Y es una publicación que se pone en marcha en el año, a finales del año 2019. Se genera un comité editorial plural que lo que hace es justamente involucrar a diferentes voces, posiciones, formas de entender la institución, el museo, los relatos que un museo produce. Y se pone en marcha un proyecto editorial que justamente se construye desde esa misma pregunta, ¿no?, que vosotras lanzáis, en esa qué relación debería tener la revista con el propio museo. Yo creo que es algo que se traslada de alguna manera, que se expande o que se distribuye o que se ensancha con ama.eu. Lo que teníamos claro es que la revista y desde luego también la plataforma es un órgano de difusión pública de las investigaciones que se realizan dentro de la institución, pero también se acordó desde el inicio en que no debía ser una herramienta o una plataforma que se limitase justamente a reforzar las narrativas construidas desde el entorno del museo, sino justamente lo contrario, ¿no? Dar un contexto más amplio o presentar, ampliar, cuestionar, problematizar todos esos relatos que surgían desde los diferentes ámbitos de trabajo del museo, desde el departamento de exposiciones, desde colección, desde el área de programa público, desde educación, y que de alguna forma sirviese de espacio de conversación y de espacio de debate para lo que sucedía o los implicados dentro del museo, pero también todos aquellos colaboradores necesarios, los públicos, los cómplices. Estos esfuerzos editoriales o iniciativas editoriales también sirven como una herramienta de investigación para el mismo museo. El número uno de la revista, o sea, el número cero, estuvo más enfocado en la investigación que giró en torno a la primera reordenación de la colección. El segundo, en cambio, se articuló alrededor de la idea de Plaza Aratu, que es un proyecto transversal en el museo que articula varios proyectos muy diversos. Plaza Aratu en euskera significa al menos dos cosas. Por un lado, significa salir a la plaza o tomar la plaza. De hecho, bueno, en el primer libro en euskera que se publicó, El Linguae Vasconum Primitiae, de Bernat Etxepare, hay un poema muy conocido, el más conocido de Etxepare, que se llama Contrapás, en donde, hablando del euskera, llama al euskera a tomar la plaza, ¿no? Dicen euskera, euskera yalgiadi plazara, euskera sal a la plaza, toma la plaza. En ese sentido nos parecía un concepto muy interesante justamente para analizar las conexiones, las relaciones entre el arte y la plaza, entre el arte y el espacio público. Además, Plazaratu también significa publicar, en un sentido más figurado, es decir, que un texto tome la plaza en ese sentido, que se publique. Y como Artium tenía proyectos o tiene proyectos en ambos sentidos, por un lado, muchos proyectos que tienen que ver con las reflexiones entre el arte y la plaza, entre el arte y el espacio público, también en el sentido literal, porque bueno, Artium está inmerso en un proyecto en donde se ha resignificado y reconfigurado la relación que tiene el museo mismo con la plaza interna que tiene el museo. Y por otro lado, también está inmerso en proyectos que tienen que ver con la publicación de textos, ¿no? No solo la propia revista AMA, sino la plataforma online AMA también, que digamos trabaja con esta idea. Por lo tanto, creíamos que, bueno, el concepto plazara tú en esa doble acepción de tomar la plaza y la publicación, la idea de publicación y con lo que supone la publicación y la reflexión del arte, era un concepto clave y un concepto muy interesante para trabajar en esta, en este primer número de la revista AMA. Y AMA Online surgió un poco como una reflexión de otro medio de publicación, que yo creo que también tiene mucho que ver con las diferentes formas en que la COVID generó como necesidad de expandir plataformas de encuentro fuera de los espacios físicos, pero también como responder a otras formas de pensar lo editorial que son muy diferentes al medio impreso, que permiten hasta cierto punto una cierta inmediatez o responder de una forma mucho más rápida a ciertas necesidades, pero también que responde a unas formas de indexar contenidos muy diferentes a las de un libro o un medio impreso. Entonces, ama.eu es, digamos, de alguna forma, lo pongo entre comillas, más experimental en ese sentido, porque nos permite retomar contenidos que el museo de todas formas está produciendo y editorializarlos de forma diferente, organizándolos en tres categorías que son categorías que están inspiradas o que toman su nombre de escritos de Úrsula K. Le Guin y que son un poco, es una arquitectura un poco que puso en marcha, por lo menos conceptualmente, Thomas Boutou, y que yo he retomado con él y que estamos trabajando en ese sentido. Pero también para darle como una propia identidad y un carácter, digamos, editorial más fuerte, hemos también constituido un comité de AMA Online, que está conformado por Beatriz, por Thomas Boutou, por mí, pero también por Marcia Novais, que es una diseñadora gráfica que fue quien diseñó la plataforma y también nos ayudó mucho a pensarla, a estructurarla. Alejandro Cesarco, que es artista y que actualmente expone en el museo, y Nader Kuchaki, que también es artista del contexto del País Vasco, que también fue, bueno, ha contribuido a las plataformas editoriales del museo. Y es una plataforma trilingüe, pero que no necesariamente significa que todo esté traducido a tres idiomas, sino que es una forma como de reconocer un poco una diversidad lingüística y poder navegarla de diferentes formas. Cuando tenemos todos los textos traducidos, los ponemos en los tres idiomas, pero por ejemplo en el caso de conferencias o ciertos materiales que se han dado en un idioma, hacemos una introducción trilingüe, pero digamos que el material está en el idioma original y esa es una de las características que tiene la plataforma. La cuestión de las lenguas y de traducirse en otras lenguas y de cómo esa traducción conlleva un movimiento también, ¿no? De los textos, de los contenidos, de lo que supone hacer esos saltos, también ha sido algo que ha estado muy desde el inicio del proyecto en primera línea. Es decir, hemos mantenido siempre, en el primer comité invitamos a Yaisa Hernández, que estaba en ese momento siendo profesora, bueno, venía desde Londres, estaba Thomas Boutou, Miren Jayo y Ismael Manterola, que son dos profesores de la Facultad de Bellas Artes y Historia del Arte del País Vasco, a Lola Hinojosa, que es una persona que venía del Museo Reina Sofía, y Ana Regui, que es una profesora, ella es profesora de secundaria, pero es una figura importante, fue la primera editora, porque ella, aparte de escritora, es traductora. Entonces es alguien que nos parecía imprescindible. Fue, de hecho, la primera invitada fue alguien que es conocida justamente por ser una estupenda traductora. Fue una persona que tradujo, entre otros textos, el libro de Kirmen Uribe, de euskera a castellano, el premio nacional de narrativa. La cuestión de la traducción y del incorporar esas voces, esa multiplicidad de contextos en el museo, en los proyectos del museo, también es algo que ha estado, bueno, permanente, o ha sido algo permanente en el trabajo en todos los ámbitos, ¿eh? Me refiero no solamente en AMA, sino en el programa expositivo, en los programas públicos, e incluso en los programas educativos. Y en AMA eso es algo que también es una reflexión constante, ¿no? Es cómo traducir, qué traducir, es necesario traducirlo todo, qué supone traducir, con quién traducir, y qué se pierde y qué se gana en ese proceso de traducirse en otra lengua. Las tres secciones que la conforman. Una se llama cosechar conocimiento o harvesting knowledge, en la que una vez al mes una colaborador del museo aporta como una especie de índice de intereses y cosas que esa persona ha estado buscando o leyendo o mirando en línea, y es como una forma de compartir o de articular esos intereses personales a través de referencias que son accesibles a todo el mundo en línea. Luego la sección en materia de palabras, que es una forma de explorar los lenguajes del arte o los textos que el arte produce, los diferentes estilos de producir texto dentro del arte. En muchos casos son textos de artistas, la mayoría de los casos. Y la última, Sin tiempo que perder, en la que abordamos más reflexiones sobre lo institucional, o reflexiones sobre, digamos, los aspectos más programáticos de cómo funciona una institución. Y ahí estamos, por ejemplo, incluyendo paulatinamente las conferencias que hemos ido organizando en la serie de los futuros del museo, que son una forma para el museo de investigar su propia misión y su propio carácter institucional y reflexionar sobre qué puede ser ese futuro de una institución como un museo que tiene unas, digamos, directivas dadas, pero que dentro de ellas pues hay muchas posibilidades de activación. Desde que empezamos a trabajar, hemos constituido diferentes comités que lo que hacen es justamente incorporar esa pluralidad de voces y de posiciones también, porque lo que nos parece importante también es lo que hablábamos al inicio. No se trata de reforzar lo que se emite desde el museo, sino justamente del ejercicio opuesto, ¿no? Se trata, bueno, de poner un poco en crisis todos aquellos relatos, narrativas o incluso proposiciones que nosotras estamos lanzando desde el equipo más del corazón del museo. Yo creo que decíamos cuando hicimos el primer texto, que fue un texto también a muchas manos, el primer texto de AMA editorial, que no se trataba tanto de generar una herramienta de conectividad, no estábamos hablando de solamente estar conectados o hacer un network, sino realmente de distribuir una serie de conocimientos, de poner en relación contextos, voces y conocimientos que venían o procedían quizás de bagajes muy, muy distintos. Estoy pensando también que tiene que ver con los tiempos, es decir, una de las cosas que estamos también poniendo a prueba en ama.eu son todos esos materiales que se producen muchísimas veces desde instituciones como un museo, tienen que ver con conferencias, con textos que se publican en contextos como el programa de exposiciones temporales, investigaciones que provienen, por ejemplo, del archivo o del Centro de Documentación de Artistas, que normalmente tienen su distribución o su visibilización en un momento concreto, pero que, bueno, luego, de alguna manera, muchas veces son enterrados, ¿no?, por otra serie de contenidos que parece que van dejando obsoletos el trabajo que se está haciendo. Lo que intentamos con ama.eu también es volver a traer al primer plano muchas de esas reflexiones o confrontarlas con otras voces que quizás no han estado, con las que no han estado tocándose en un momento y un tiempo concreto dentro del trabajo en el museo. Sí, yo creo que además nos permite contrastar posiciones. No se trata de reafirmar la posición del museo, sino de dar cabida a diferentes posturas, como decía Beatriz, y de poner en común cosas que antes no habían estado en común y que al hacerlo pues generan nuevos debates o nuevas formas de digamos abordar ciertas problemáticas. Y yo creo que la plataforma en línea, la amaonline.eus, justamente hace eso, y cuando uno la navega y se mete a cada sección puede ver como esa pluralidad muy claramente, ¿no? Porque es un formato que te permite indexar las cosas de tal forma que ves muy claramente justamente esa multiplicidad, que obviamente es un proyecto muy nuevo y que se irá nutriendo en los próximos meses, y esperamos que este aspecto, ¿no?, plural de la plataforma se vaya reforzando a medida que los contenidos se van acumulando. Y claro, traer voces de fuera del museo es indispensable, porque pues somos un museo con vocación pública y lo que nos interesa es que podamos dar cabida a diferentes formas de pensamiento, y justamente a través del programa de exposiciones temporales, pues el invitar artistas también igualmente diversas a participar de él, pues nos permite abordar temas además increíblemente disímiles, pero que de alguna forma se encuentran dentro del programa del museo y encuentran esa coherencia dentro del programa del museo. Para nosotras es una herramienta de hacer que el museo permanezca, digamos, abierto, que es una forma de pensar la institución. A menudo cito a un pensador, Ailton Krenak, que hablaba de como la idea de algo que está abierto pero que no es universal, y justamente a mí me gusta esa idea de que no queremos como engullir y crear una cosa enciclopédica, sino permanecer abiertas a diferentes formas de pensamiento y a diferentes formas de entender los territorios. Entendemos que además estamos inscritas en un territorio que es plural, dentro de un continente que es plural y diverso. Y sobre todo reforzar los valores que vienen como dentro de ese contexto en el que estamos. Y como institución, pues yo creo que es la vocación también de un museo público el permanecer abierto e inscrito en su territorialidad también, creo. La institución como un espacio abierto, poroso, permeable, justamente, y capaz de permitir ser transformado, no solamente transformar, sino también ser transformado por todos aquellos que constituyen el museo. Al final el museo es esa suma de proyectos, de voces, de públicos que de alguna manera se incorporan en todo nuestro trayecto. Bueno, yo estaba pensando casi como que también la referencia inicial, ¿no?, en lo que se basa AMA, esa idea de utilizar a una escritora como Ursula K. Le Guin, pensar desde esa ficción y desde el feminismo, sobre todo, el futuro de una institución como en este caso la nuestra, y que está localizada en un lugar como Vitoria, que al final tiene su particularidad o su peculiaridad en el sentido de que es un centro de un espacio que no es central, es el centro, la capital de un espacio que no es central, pero que es capaz de trabajar justamente conectada con otros no centros en diferentes lugares, en este caso de Europa. Imaginar Nuevas Europas es una iniciativa impulsada por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.